todos están pensando mal, pero la gente no sabe que nos vamos a bailar y que por la noche vamos nada más a pachanguear. Cuando llegamos a un baile la gente empieza a gritar, ahí viene ya la bailera, viene dispuesta a gozar, empieza a tocar la machos que la fiesta va a empezar y todos le hacemos rueda para mirarla bailar. Le gusta bailar la cumbia de brinquito con sabor, le encanta bailar los sones, quebradita es lo mejor, les dice a los de la machos, tóquenme otra por favor, como esta del cuacochano, que me alegra el corazón. Y este es para todas las bailadoras de falda cortita. ¡Arre y arre! Después de bailar buen rato se empieza a mortificar, pues su falda apretadita se le quiere reventar. Se le sube y se la baja sin perder ningún compás. Al fin y al cabo en un baile lo que importa es disfrutar.